Nacional de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda para firmar convenios en la provincia. ¿Qué convenios? ¿Cómo es? ¿Qué significa para las distintas comunidades la llegada de Magdalena? Todo esto lo vamos a hablar con Pedro Coria, integrante de la comunidad Ranculche y del Consejo de Loncos Ranquel de La Pampa. Hola Pedro, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Camila. Bueno, ¿qué significa para ustedes, ¿no?, la llegada de Magdalena Odarda acá a Santa Rosa? Bueno, para nosotros es algo muy importante. Después de muchos años que nos visita una presidenta o un presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y bueno, porque los reclamos que tiene el pueblo Rancul o las distintas comunidades de La Pampa, donde hay también comunidades mapuche, son siempre los mismos. Así que bueno, esperamos que sea fructífero y que sea un avance el hecho de que vengan a firmar los convenios que ya habían vencido. Es un avance de por sí, porque tiene que ver con el relevamiento de las comunidades, tiene que ver con las personerías jurídicas de las comunidades, así que eso ya es un avance. Pero bueno, hay un tema que nos preocupa, que es el tema de las tierras, y tierras para proyectos productivos, tierras fiscales que por ahí las comunidades podrían acceder, y que ya en la mayoría de los casos están pedidas. O sea, nosotros pretendemos que esto avance, ¿no? Y con la visita de la presidenta y con la posibilidad, que también esperamos que sea un hecho, de que se reúna con el gobernador, tomando en cuenta el anuncio del gobernador que fue en la apertura legislativa, creo que el año pasado, donde dijo que la cuestión indígena en la provincia de La Pampa no iba a ser más una cuestión social y que iba a ser una cuestión política. Nosotros es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, o desde siempre, que la cuestión indígena no es una cuestión social, sino que es una cuestión política, porque si tomamos en cuenta de que el Estado argentino y los estados nos deben una reparación histórica, es una cuestión política. Así que bueno, esperamos lo mejor de esta visita. Pedro, hablaban del tema de los relevamientos, ¿no? ¿Para qué son importantes estos relevamientos? Los relevamientos son importantes para saber dónde están las comunidades, dónde están ubicadas, cuáles son los territorios que ocupan, en qué situación se encuentran esos territorios. Algunos son territorios ancestrales, otros son de ocupación ancestral, y otros, como el tema de Colonia Mitre, donde hemos perdido varias hectáreas por una cuestión de falta de papeles, ¿no? O sea, de títulos. Porque esas tierras se entregaron y nunca se titularon, entonces hoy están en conflicto, o los hermanos no tienen ningún papel de nada, por lo tanto a veces no pueden acceder a algunos beneficios que otorga el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o el Estado mismo, porque al no tener título vos no podés, por ejemplo, tramitar un alambrado, tramitar un bebedero, un tanque, un molino, porque justamente al no tener título de la tierra no te pueden dar nada que se tenga que plantar, digamos, ¿no? Así que para eso fundamentalmente son los relevamientos, para conocer la situación de las comunidades y el lugar que ocupan y la situación desde el punto de vista legal, ¿no? Pedro, y el otro tema es el tema de las personerías también. Acceder a la personería jurídica o al reconocimiento del Estado como pueblo preexistente también cambia la situación, ¿no?, de cada integrante de la familia, de la comunidad. Pedro, Camila te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camila? Resumidamente, ¿cuál sería la situación aquí en la provincia de La Pampa en cuanto a las tierras, ¿no? Pienso en lo que está pasando, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? Que están desalojando, ¿no? A las personas de las tierras. ¿Qué nos podés decir con respecto aquí en la provincia de La Pampa? Bueno, nosotros tenemos diversas situaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso más avanzado, que es las 5.000 hectáreas del Médano Rosa de la comunidad de Pumer, donde se pudo expropiar. La expropiación está bastante parada, digamos, pero de hecho se hizo la expropiación. Ahora es un conflicto entre el Estado, digamos, y los supuestos dueños anteriores que no aceptan la oferta del gobierno, pero bueno, eso ya está expropiado y está en guarda del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que no tenemos una ley de propiedad comunitaria, por lo tanto no se puede titular a nombre de la comunidad. Al no existir una ley de propiedad comunitaria, esas tierras que necesitan el título de propiedad comunitaria no pueden acceder. Entonces se expropió y los títulos están en guarda del Estado hasta que salga la ley de propiedad comunitaria. Después tenemos conflictos como el de Teófila Videla, que todavía no se ha resuelto. Claro. Porque no ha habido expropiación y no ha avanzado el trámite. Y después, en general, tenemos algún comodato, como es el caso de la William Tu en Toá y Santa Rosa, cerca de la laguna, donde tiene 200 hectáreas en comodato. Después alguna entrega de tierra de palabra por ahora, como es el caso de una hectárea en Quehue a la comunidad de Ñancufi Calderón, algunas hectáreas de tierras en Puelén a la Ñuque Mapu, que tampoco tienen nada. O sea, en Quehue hay un proyecto productivo en esa hectárea. En Puelén nada, porque todavía no pudieron acceder, están como de palabra entregadas, pero no está resuelto. La comunidad Ralicó, que tiene una hectárea, el Realicó, que todavía no tiene nada, ningún proyecto ni nada. La comunidad de Nahuel Aucá, a la cual pertenezco yo, que tiene una hectárea y tiene un proyecto productivo de unos invernaderos. En el 2019, fines del 2019, se nos quemaron y estamos esperando que nos resuelvan esa situación. Tenemos dos o tres invernaderos en producción, porque los otros cuatro se quemaron. Y tenemos un terreno urbano donde tenemos un Zoom en construcción. Pero bueno, esa es la situación, digamos. Nosotros estamos tramitando ahora a través del CPA algún tipo de título de tipo comunitario o por un decreto, no sé cómo va a salir, pero bueno, tenemos. Lo que pasa es que en la situación de Parera y Realicó tenemos la donación de la municipalidad, del Consejo Deliberante por resolución y del Ejecutivo Municipal, de acuerdo al artículo 75, inciso 17. Esas son restituciones. Claro. Y tenemos también la Rosa Moreno Mariqueo, que tiene 6 hectáreas, creo, ahí en Vitorica, que sí están con un título ante un escribano, un título de tipo comunitario, que la comunidad acepta, entonces pone esas tierras a nombre de todos, de todos los integrantes de la comunidad. Así que bueno, esa es la situación, pero bueno, estamos hablando de que solamente comunidad Ranquel en la provincia de La Pampa hay alrededor de 25, 26, y te estoy nombrando 6 o 7. O sea, esa es la situación. Es decir, tanto las comunidades urbanas como las comunidades rurales están necesitando tierra. Las rurales necesitan títulos donde están asentados, y las urbanas necesitan tierra en la zona no urbana para proyectos productivos, aunque sea para proyectos productivos. El artículo 75, inciso 17, habla de tierras aptas y suficientes, habla de los títulos comunitarios para los que estén ocupando y a los que no tengan otras aptas y suficientes. Estamos hablando de comunidades de 30 familias, 40 familias, o sea que solamente tomando lo que se habla, digamos, que es ese, un espacio para cada familia, estamos hablando de muchas hectáreas. Pero nosotros estamos pidiendo hoy tierras para proyectos productivos para tratar de solventar, digamos, las necesidades de las comunidades. Pedro, estos convenios que va a venir a firmar Magdalena tienen que ver justamente para poder tratar todas estas cuestiones que estás mencionando. No, el hecho de tener relevamiento no significa que te otorguen tierra. El hecho de tener relevamiento solamente te reconocen en el lugar donde estás y en qué situación estás, nada más. O sea, ¿qué sería? Decir, bueno, el día de mañana el Estado dice, bueno, vamos a entregar tierras a la comunidad tal, saben dónde está la comunidad, cuál es la situación, si hay tierras fiscales, si la comunidad tiene alguna tierra, si no tiene, nada más, pero no otorga títulos, no otorga tierras ni títulos. Claro. O sea, solamente es el reconocer el lugar, relevar el lugar donde está la comunidad. Mira vos, ¿cuánto falta, no? En base, si bien, bueno, mañana quizás se gane un pedacito chiquito de lucha, ¿cuánto falta realmente para esto que vos mencionabas y que viene peleando tanto las distintas comunidades, que es la reparación histórica, no? Para tratar todos estos temas, un ápice se va a tratar mañana. Ojalá que en esta reunión, porque tengo entendido que esperan que sea recibida también por el gobernador, ¿verdad? Sí, yo creo que principalmente... el gobierno de la provincia de La Pampa tendría que tener en cuenta la importancia de la visita de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dada la cantidad de comunidades que hay en La Pampa. Mm. Estamos hablando de 25 comunidades ranqueles y de 4 o 5 comunidades mapuche. O sea, estamos hablando de casi 30 comunidades en el territorio pampeano. Y vos decís cuánto falta. En realidad lo que falta es una decisión política. O sea, si no hay una decisión política de tomar la cuestión indígena desde la política, como dijo el gobernador, que espero que no sea solamente un discurso, no va a avanzar. Va a avanzar solamente con la voluntad que pongamos nosotros, con la hectárea que nos puedan dar en algún lugar, para la necesidad de 50 familias. Imagínate que vas a hacer con una hectárea, más que... Sí, totalmente. No, la verdad que es increíble lo que falta, ¿no?, en todo esto. ¿Nos escuchás, Pedro, o se corta? Bien. Se cortó, me parece, justo, ¿no? Pedro, ¿nos escuchás? Sí. Ay, Pedro, se nos cortó, cortaba. Pedro, bueno, rápidamente, antes que volvamos a tener problemas ahí en la comunicación, quiero que le cuentes a la gente cómo es el itinerario de Magdalena Odarda mañana. Firmando los convenios. A las 11 tiene una reunión CPI con... que es del Consejo de Política Indígena en la mesa, representando a los ranqueles, y a las 3 de la tarde se reúne con las comunidades, con las comunidades que podamos llegar a Santa Rosa, por supuesto. Así que eso sería todo lo de mañana. Excelente. Sí. Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos encontrarnos, bueno, mañana Realmente para esta firma de convenios va a ser, como decíamos con Camila fuera, esperando tu comunicación nuevamente, va a ser un ápice que se va a empezar a desandar, ¿no?, en esta maraña de tantas cosas que realmente necesitan ustedes para cerrar también, ¿no?, un ciclo de reparación histórica. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por estar siempre. Muchísimas gracias. Abrazo enorme.